Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite en la radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes 6 de enero, son los siguientes: Efemérides, Un ratito para la ciencia, De película, entre otros. Les acompañarán al micrófono Paco, Miguel, Melinda, y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. Hoy, como en cada programa, les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido tal día como hoy, pero de años anteriores. El 6 de febrero es el 37º día del año del calendario gregoriano y quedan 328 días para finalizar el año. Acontecimientos. En 1920 se estrena en París El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, con decorados de Pablo Picasso. En 1937 se inicia la batalla del Jarama, donde los republicanos se enfrentan a los sublevados del general Francisco Franco. En 1947, el Alto Comité Árabe informa a la ONU sobre su rechazo absoluto a la resolución 181 que funda el Estado de Israel. En España, en 1953, la reforma del bachillerato conduce a una separación entre las ciencias y las letras. En 1958, el avión en el que viajaba el equipo de fútbol de Manchester United se estrella en el aeropuerto de Múnich-Riem, causando la muerte de 24 personas, entre ellas 8 jugadores del equipo. En 1968, en España, un acertante de 14 resultados en la quiniela, Gabino Moral, cobra 30.270.744 pesetas. En 2003, un hospital de Madrid logra trasplantar un aparato digestivo completo, estómago, duodeno, intestino delgado, páncreas e hígado, además de un riñón, a un adolescente. Nacimientos. Nace en 1911 Ronald Reagan, cuadrigésimo presidente de los Estados Unidos. Nace un 6 de febrero de 1945 Bob Marley, músico de reggae jamaicano. José Blanco, secretario de la organización del PSOE, nace tal día como hoy de 1962. En 1932 nace Camilo Cienfuegos, revolucionario cubano. Fallecimientos. Muere en 1904 Joseph Priestley, descubridor del oxígeno. En 1685 muere Carlos II, rey de Inglaterra. Muere en 1833 Fausto de Elluar y de Subilla, geólogo y químico español. En 1932 muere Augusto Leguía, presidente de Perú. Elaborado por Miguel Moral Sola, de cuarto A de la ESO. Un ratito para la ciencia. Hoy, como les prometimos en el programa anterior, seguiremos con otro gran invento de la humanidad, el Chupa Chups. Historia. Entre 1956 y 1957, Enric Bernat, un catalán, tuvo la idea de hacer un caramelo que se pudiera agarrar con un palo. La inspiración le vino de dos hechos. El mayor consumidor de caramelos es el público infantil, y este acostumbraba a sacarse el dulce de la boca con la mano. En 1958 fundó una empresa, la actual Chupa Chups, para vender el invento. Desde luego llegó al mercado español, tuvo un gran éxito. En 1994 se funda la marca subsidiaria Smin por Marco Bernard Sierra, hijo de Eric, gracias a los beneficios de este caramelo con palo. Se hizo tan famoso en todo el mundo que en 1995 el Chupa Chups se convertía en el primer caramelo con palo consumido en el espacio. En julio del 2006, la empresa italo-holandesa Perfetti Van Mel llegaba a un acuerdo con los herederos de Enric Bernat, fallecido en diciembre de 2003, para adquirir la mayoría del capital de la empresa Chupa Chups. Hoy en día la producción anual de Chupa Chups es de unas 17.000 toneladas y la producción diaria es de unos 12 millones de unidades. Logotipo. Todo el mundo conoce el logotipo de Chupa Chups, una nube que encierra las palabras Chupa Chups. Pues bien, este logotipo fue diseñado por Salvador Dalí, junto con el siguiente eslogan: es redondo y dura mucho, Chupa Chups. Elaborado por Miguel Moral Sola, de cuarto A de la ESO. Y ahora una canción de nuestro grupo de hoy llamado Orisa, titulada Incendio. Cuba, orilla sonera de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orilla sonera de La Habana. Cuba, tu música. Ven que te quiero son así. Cadencia. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Yo. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, Habana. Un sentimiento de manana. Habana. Todo eso representas. Cuba, orilla sonera de La Habana. Especulando en el micro, escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo, mira, viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton pied sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Panam. J'represente, gars, mes refrains de la Havana. J'rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'represente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'représente ça. Orilla sonera de La Habana. Cuba, mi música. sabor a melao de caña. Ay, dime si te gustó. Hey, yo, representando a los orichas de mi Cuba. Monforio, barrio, lofing hasta la sepultura. Representa salsa, beat y pop, tu salsa, oh. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. A La Habana yo me voy. Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica. Chicago à Panama, Tokyo à La Habana. Je représente la fiesta, le son des congas du mec en rap. Saca los collares que llego Chango. Chango. Hey bro, él es gua. Chango, batala, yemaya, ochun. Mafere fue un orulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba, tu música. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba, mi música. Un autor, una canción. Como en cada programa, les hablaremos de un cantante o banda musical. Hoy le ha tocado al turno a Orisa. Orisas es una banda cubana. La forma Iram Rivera y Medina, apodado Ruzo, Roldán González Rivero y Yotel Omar Romero Manzanares, llamado también Guerrero. El principio Yotuel y Ruzo eran dos cubanos que salían de La Habana como parte de un intercambio escolar a París. Allí se reunieron a Ronald y a Flaco Pro, que solo participaron en el primer disco titulado A lo Cubano. Y así formaron la banda en 1999, mezclando rap con música cubana. Como curiosidad, sus integrantes viven repartidos por Europa. Roldán vivió en París, Ruzo en Milán y Yotuel en Madrid. Orisa ha vendido con todos sus CDs más de 750 copias en Europa y ha ganado 2 Grammys. Por ello, son los representantes por excelencia del hip hop cubano en el mundo. El grupo en alguno de sus temas se inclina por abogar a favor de la legalización de la marihuana, como queda manifiesta la canción Al que le guste que lo pruebe, de su CD El Kilo. Sus letras tampoco pasan desapercibidas para el criterio oficial de la isla, donde en una presentación realizada en La Habana recibieron una queja por el contenido de sus canciones. En 2007 hicieron un dueto con el grupo puertorriqueño Calle 13 en la canción llamada Pal Norte. La canción ganó un Grammy Latino como mejor canción urbana. Elaborado por Miguel Moral Sola, de cuarto A de la ESO. Noticias. Puesta en marcha del viaje de fin de curso. El viaje fin de curso ya se ha puesto visiblemente en marcha. A lo largo de las semanas pasadas se han convocado varias reuniones informativas y participativas en las que se han decidido el coste, el destino y las actividades a realizar en este viaje. El sondeo inicial indica que los estudiantes prefieren ir de viaje al Pirineo catalán, pero aún falta conocer los datos oficiales. Ya les informaremos. Gran cantidad de profesores enfermos en nuestro centro. Aparte de las inasistencias en el profesorado, que se puede considerar comunes, esta última semana la ausencia de profesores se ha hecho más que notable, llegando incluso a algunas clases a tener 3 o 4 horas libres el mismo día. Esperamos que esta incómoda situación dure muy poco y que los profesores de baja se recuperen e incorporen a lo largo de esta semana. Cosas irán a bondas. Nueva Junta de Delegados. El pasado jueves se celebró una nueva junta de delegados en el Salón de Actos con orden del día. Fiesta de carnavales, San Valentín, nuevas propuestas de convivencia e información de parte de los nuevos asistentes. Pues parte de los asistentes habituales vinieron dos personas, Alexis del área de juventud del Ayuntamiento de Valsequillo y Miguel Moral, padre y consejero del centro, quienes hablaron con los estudiantes para poner en marcha sus proyectos. Los alumnos fueron citados en audiovisuales 15 minutos antes del comienzo del recreo. Esta medida intenta aumentar la calidad de asistencia y evitar que los representantes de las clases, los delegados, se queden sin desayunar. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Historias de la radio. En el capítulo de hoy traemos una historia que conmocionó y puso patas arriba a toda una potencia del pasado siglo XX y del actual siglo XXI, como los Estados Unidos de América, quien causó y sembró el pánico a muchos ciudadanos norteamericanos, que no fue la potencia comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual Rusia ni Corea del Norte ni Vietnam. Fue un medio de comunicación, fue la radio, quien consiguió este sorprendente e increíble efecto en una población crédula y despectiva. Esta es una historia que se pone en evidencia el tremendo poder de la radio como poderoso medio de comunicaciones de masas. Estamos en Estados Unidos, en el año 1938. Todas las semanas, en las noches de los domingos, a las 9 de la noche, comenzaba un programa de radio en la cadena norteamericana de la CBS, dedicado a la adaptación dramatizada de una obra literaria. Esta emisión estaba dirigida por el genial Orson Welles, que en aquel año tenía tan solo 23 años de edad y que también actuaba como actor. Además de Orson Welles, el programa contaba con la participación de unos competentes actores, eficientes guionistas, excelentes recursos técnicos y buenos efectos de sonido. Contaba con una audiencia cerca de 2 millones de oyentes. Se llamaba el espacio Mercury Theater on the Air y esta era su sintonía. Para el programa del 30 de octubre, Orson Welles estuvo dándole vueltas a su cabeza porque su intención era gastar una broma a los radioyentes. Esta broma festiva, completamente inocente, tiene la razón de ser. El programa se va a emitir justo en la víspera de Halloween. Finalmente, Orson Welles eligió para este programa la obra del novelista inglés H.G. Wells, titulada La Guerra de los Mundos, y encargó la adaptación para la radio al guionista Howard Koch, que escribirá 4 años más tarde el guión de la mítica película Casablanca. Director y guionista acordaron adaptar la novela al formato de un noticiario de radio, dicho y escrito, y luego ensayado y definitivamente listo para emitir en la noche del 30 de octubre de 1938. Comenzó el programa con la presentación en la que dice que los oyentes van a escuchar una adaptación de la obra de la Guerra de los Mundos de H.J. Wells. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Tras la presentación, un locutor avisa que se va a conectar con el Salón Meridian del Plaza Park de Nueva York para escuchar música bailable interpretada por una importante orquesta. Enseguida suena una alegre y movida melodía sudamericana, que se ve bruscamente interrumpida para dar paso a una noticia de urgencia informativa. Dada la noticia, se vuelve a la música, que de nuevo se interrumpe para dar otro avance informativo, y luego otro corte, más tarde otro, y así todo el programa. Durante una hora, los actores, haciendo de locutores y de científicos, relatan en directo cómo una nave marciana aterriza en la localidad de Nueva Jersey e iniciaba la invasión de Estados Unidos. La emisión dada a conocer paso a paso por los oyentes las últimas noticias de dicha invasión y la destrucción y muertes que iban causando los extraterrestres en su imparable avance por las ciudades y estados del país norteamericano. Esta misión despertó en miles de oyentes un miedo enorme, porque se creyeron que lo que escuchaban era real, que estaba sucediendo en esos momentos cerca de sus casas. No había escuchado la presentación del programa, o tal vez la habían olvidado a causa del fuerte y efectivo realismo de la adaptación radiofónica. Las llamadas a la policía se multiplicaron tanto que se colapsaron las líneas telefónicas. Hubo varios intentos de suicidio. Cientos de ciudadanos salieron a las calles, subieron a sus coches con sus familias y salieron a escape tratando de huir de unos invasores inexistentes. En esta salida masiva y atropellada se produjeron atascos, largas colas y numerosos accidentes de tráfico. Muchos norteamericanos acabaron esa noche en comisarías y hospitales. Al día siguiente, Orson Welles fue llamado por la policía de Nueva York a declarar, pero salió en pocas horas libre y sin ninguna acusación. Esta misión de la Guerra de los Mundos fue formidable éxito Orson Welles y de su cuadro de formidables actores, y fue y es un extraordinario éxito de la radio. Tan es así que en el 30 de octubre es el día escogido para celebrar cada año el Día Mundial de la Radio. Hoy nos despedimos con el final original de esta gran obra radiofónica. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the World by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System. Elaborado por el taller de radio de Elías Balsequillo. Seguimos con la canción titulada Libertad, del grupo Orisha. La gente del dinero, la vaquero que vola, la gente la bola, tremendo.

felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Débora Vega Ramírez, de Cuarto Diver, que cumplió 17 años el lunes día 2 de febrero. ¡Feliz cumpleaños! A Carlos Alma Santana, de Cuarto B, que cumplió 16 años ayer, el día 5 de febrero. ¡Muchas felicidades! A Kevin Rafael Cubas, de Cuarto B, que también cumplió ayer, día 5, 16 años. ¡Que cumplas muchos más! A Jennifer Santana Sosa, de Cuarto Diver, que cumplió 17 años ayer jueves, día 5 de febrero. ¡Muchas felicidades! Por último, queremos felicitar a la profesora del IES Valsequillo, Leticia Umpierres Medina, que cumplió años el pasado miércoles, día 4 de febrero. ¡Muchísimas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y no hemos nombrado, ¡felicidades! De película. Comenzamos hoy con los Goya, seguiremos con una sorprendentemente anécdota y acabaremos con las recomendaciones de películas para el fin de semana. Camino fue la película ganadora en la ceremonia de entrega de los 23 premios de la Academia Española de Cine. Obtuvo 6 Goya, que pasamos a indicar uno por uno. El de Mejor Película Española de 2008, el de Mejor Director Español para Javier Fesser, el Goya a la mejor Interpretación Femenina para Carmen Elías, el de Mejor Guión Original para Javier Fesser, el de Mejor Actriz Revelación para Nerea Camacho, el de Mejor Actor de Reparto para Jordi Dauder. Otros vencedores de la gala fueron Benicio del Toro, que recogió el Goya al mejor actor por su interpretación, El Che. Penélope Cruz, que ganó el Goya a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Y Juan Antonio Montilla, el Langui, que ganó dos Goyas, al mejor actor revelación y a la mejor canción original. La anécdota de los Goyas de este año corrió a cargo del realizador catalán Alfred Sole, ganador del Goya al mejor documental por su cinta Buscarest. Es en la memoria perdida, en la que trata de la enfermedad del Alzheimer que sufre su padre, el político Jordi Solentura. Pues bien, resultó que el bueno de Albert Solé se fue de fiesta una vez que terminó la ceremonia de los Goya, pero al irse a retirar unas horas después, se llevó el gran disgusto de su vida. La apreciada estatuilla no aparecía por ningún lado. Alguien se la había llevado por error o por maldad. Convencido de que se la habían robado, presentó denuncia en comisaría, pero por esta vez no fue necesario que la eficiente policía española interviniera. El periódico El Mundo encontraba la joya de la corona y en la edición del martes 3 de febrero descubrían al autor de supuesto robo y las razones que le impulsaron a cometerlo. El ladrón es un crítico de cine en paro y realizó el hurto para protestar por el sectarismo y el nepotismo del cine español. Bueno, uno más de los 3 millones de españoles que andan muy cabreados por la crisis. ¿Qué les ha parecido esta anécdota? Nosotros creemos, sinceramente y con todos los respetos, que esta historia no la supera ningún guionista de cine español. Pero tal vez, quién sabe, todo es solamente un montaje periodístico para proporcionarse y dar publicidad. Vamos ahora con las dos recomendaciones del día de hoy. Siete Almas cuenta la historia de un agente fiscal que anda deprimido y con remordimientos de conciencia. Un buen día conoce a Emily y se enamora de ella, pero Emily padece una enfermedad del corazón. En 7 días, Dios creó el mundo. Y en 7 segundos, yo destrocé el mío. Cuando firmes el contrato, mi casa será tuya. Solo te pido que nunca te pongas en contacto conmigo, pase lo que pase. ¿Por qué yo? Está en mi mano cambiar su situación drásticamente, pero no quiero regalarle a ese hombre algo que no se merece. ¿Qué pretendes hacer? Dime qué está pasando. ¡No puedes jugar con la gente! ¿Por qué tiene la impresión de que te llamas Ben? Será mejor que me dejes solo. No quiero seguir mintiéndote. No me he cuidado estos últimos años. Hazlo. He cometido un gravísimo error y jamás volveré a ser el mismo. ¡Esto no se hace cada día! Cumple tu promesa. 7 almas. Diga. Llegó el momento. Siete Almas está dirigida por Gabriel Muquino e interpretada por Will Smith, Rosario Dawson y Woody Harrelson. Terminamos por hoy recomendándoles la película española Camino. Vuelve a estrenarse gracias a sus éxitos en la gala de los Goya de este año, en la que obtuvo 6 galardones. ¿Les parecen pocas razones para ir a ver los 6 Goyas? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Permitid que os dé la enhorabuena y que os bendiga. Esta niña se está tomando a Jesús muy en serio. ¡Papi! ¡Ay, cómo está mi tiquituja! ¡Qué buenísimo! Sí, pero yo no me lo pondría. Gracias, es tu primo. Sí, es muy dulce. Como su madre trabaja en una pastelería. Ya me devolverás el favor en otra ocasión. Ángel de la guarda, dulce compañía. No la dejes sola, que se perdería. ¡Ay! El tumor está aquí y le presiona la médula. Eso es lo que le provocó la fractura de las vértebras cervicales. Ojo con esa niña, porque es muy, muy especial y si no me equivoco va a seguir los pasos de su hermana. Tu familia ahora está aquí y es de número 6, bien importante, creo yo. Estamos hablando, a lo mejor, de la primera niña de la obra que ascendiera a los altares. Oye, tú tendrás novio, ¿no? Cuando te anestesian, sueñas. ¿Tú sueñas cuando duermes? A veces tengo pesadillas. Precioso con esta chiquilla. Y no dudes que cualquier cosa que la haya dispuesto es por su bien. ¿Qué problema tiene Dios, papá? No digas eso, cariño. Y aunque no lo comprendamos, lo hace porque te quiere, Camino. Porque te ama profundamente. Le doy las gracias todos los días por la enfermedad de nuestra hija. ¿Quieres que rece para que tú también te mueras? Hasta aquí nuestro espacio dedicado al cine. Volveremos la próxima semana. Buen fin de semana de película. Y mejor si es con la película, con unas películas españolas. Elaborado por el Taller de Radio y Les Marseguillo. Y ahora otra canción de Orisa titulada La Habana. Dice Oriba va olor, un Oriba va olor, fin Oriba va olor de Omi tuto, Ana tuto, tuto la roye, tuto y le tuto, mo tuto wo, Ani kum baba guachun, o bao chenita cheo, ni baba la guacheo, rumila cheo chaleri. Ache le gua che chango kabo kabe si baba tomi se che iwe ya se wo bori chababa. Ego.

por ahora se sabe más bien poco de lo que se ha dado en llamar como los X-Files, sucesos acaecidos durante los 6 años transcurridos entre 1986 y 1992. Pero a partir de la primavera de 2008, el Ministerio de Defensa británica ha ido publicando poco a poco archivos estrictamente confidenciales sobre estos avistamientos, hasta un total de 160, que se irán desvelando durante los próximos 3 años. Uno de estos avistamientos sucedió en el día 21 de abril de 1991, cuando McDonnell Downs MD 80 que estaba cubriendo la ruta Milán-Londres con la compañía Alitalia, estuvo muy cerca de chocar contra un ovni, en el que en momento del aterrizaje en el aeropuerto de Heathrow, cuando se encontraba volando sobre Lynd, en el condado de Kent. En cuanto el objeto cruzó, pregunté al operador del centro de control de área si había visto algo en su pantalla, y su respuesta fue: he visto un objetivo desconocido a 10 millas náuticas detrás de ustedes, declaraba el comandante Achilles Saghetti, cuando durante un segundo creyó ver un objeto de color café con forma de misil a unos 300 metros por encima de ellos. Y es que si consideramos las apreciaciones de cada uno de los testigos, podemos concluir con esto que debió pasar a una velocidad altísima. Elaborado por Taller de Radio de Elías Valsequillo. Frase de la semana. Hoy les ofrecemos una selección de frases famosas que nos harán reflexionar. La amistad existe para recordar una sonrisa donde el amor dejó una lágrima. Un consejo, un secreto y una sonrisa hacen una amistad. Sigue el consejo, guarda el secreto y cuando tengas ganas de llorar, sonríe y detrás de una amistad y tendrás una amistad. El corazón tiene razones que la razón desconoce. No despertaré de ti, tu amor será mi sueño y tú mi refugio. No despertaré de ti para siempre soñar contigo. El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Todo lo que soy se le debo a mi bisabuelo, el viejo Cyrus Touchsem Flywell. Si aún viviera, el mundo entero hablaría de él. ¿Por qué? Pregunta el periodista. Porque si estuviera vivo tendría 140 años. El sabio nunca dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Extraída de la web frasesya.com por María Alonso López, de cuarto A de la ESO. Curiosidades 3000. Otra semana más o menos, en esta sección que a todos os gusta, venimos dispuestos y preparados a fundirles las mentes. Sí, como lo oyen. ¿Con qué? Se preguntarán. Pues con frases estúpidas. Algunas reflexiones filosóficas a mano de nuestro amigo Bush. Si no hacemos la guerra, corremos el riesgo de fracasar. No es la contaminación la que amenaza el medio ambiente, sino la impureza del aire y del agua. El futuro será mejor mañana. Personas que son realmente muy extrañas pueden resumir posiciones clave y provocar un terrible impacto en la historia. Un número bajo de votantes es indicativo de que menos personas están yendo a votar, ¿no? ¿Sí? En la vida me lo hubiera imaginado. Y alguna frase de Yola Berro. ¡Qué calor! ¡Qué soborno! Es una gran mujer. Le estaban dando dinero por algo. Hacía calor y tuvo un lapsus. Hoy hay garrafas de viento. ¿Y no me podrías dejar unos litritos para el calor del veraniego? Vamos, ale, ale, que es gerundio. Vamos, vamos, vamos, que es participio. No lo sé, ni falta que me importa. Yo sí que no sé lo que hace falta para darle de torta. Lo bueno de esto es que la gente es fuente innegociable, así que no me extrañaría que pronto hubiesen muchas más frases más. Y de Isabel Pantoja. No son estrellas fugaces, es una lluvia de motoritos. Yo lo tenía claro, estaban Ángel Nieto y Pedrosa entre otros. Le tocó la lotería y ahora vive como una majara. Si es que solo hay que ver con esto, estos famosos que tienen dinero. Y para terminar, el tiempo es el mejor maestro. Lástima que mata a todos sus alumnos. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, un ratito para la ciencia, de película, entre otros. Les acompañará el micrófono. ¿Paco? ¿Ven cómo? ¿Miguel? ¿Belinda? Y en el control técnico, Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 13 de enero a las 6 de la tarde. Les dejamos con la canción 534 Cuba, de nuestro grupo de hoy, Orisa. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Donde el sudor del guajillo hacia la